Y la verdad que el trabajo está muy bien hecho. Es un trabajo muy compacto, muy sólido. Además, las letras de las canciones tienen un amplio espectro de contenido. Desde crítica social hasta otras yerbas, como se puede llegar a decir. Lo que vi que esto parece como un trabajo ya armado antes de grabar. ¿Puede ser que haya sido así o fue surgiendo todo durante las sesiones? En líneas generales hay un montón de trabajo que está dentro del disco que fue prearmado, por así decirlo. Pero muchas de las cosas y muchas de las buenas cosas que están en el disco se las debemos a dos muchachos que terminaron siendo nuestros productores musicales, que aprovechamos para mandar un saludo a Nico y a Leandro, que ellos como que pulieron un poco el factor comercial del disco, por así decirlo, y le ponían ese detallito que por ahí uno no tenía en cuenta, pero propiamente, es más, eran muy familiares las sesiones de grabación, es decir, era en la casa de nuestros productores, era, como dijo Lucas, completamente independiente, era juntarse a grabar, en el medio comíamos y después seguíamos grabando, entonces era como que... Estuvo todo, bueno, como que fue un ambiente más amigable, sí, para grabar. Sí, por supuesto, y todo fue fluyendo. En realidad uno se encontró con estos personajes que son nuestros productores, que empieza con un poco de recelo porque vos decís, no, pero metamos este arreglito acá, te dicen, y vos decís, pero a mí me gustaba el tema como estaba y ¿por qué tengo que hacer esto? Y sin embargo después te terminaban convenciendo de que era lo correcto o que realmente quedaba bien. Pero no, hasta hoy en día creo que tenemos una gran amistad con nuestros productores, así que gran parte del trabajo es de ellos y gran parte lo traemos desde la banda anterior, o sea, del proyecto anterior que es Cable a Tierra, que por supuesto no prosperó, pero nada, es parte de este disco también. Las letras son todas nuestras. La idea de hablar de un montón de cosas diferentes es nuestra también, porque como el estilo musical es abierto, también la idea es que el disco sea abierto a un montón de ideas. Y nada, como tiene crítica social, tiene temas que hablan del amor, temas que no hablan absolutamente de nada, si los analizamos. Y nada, es eso más que nada, es como un reflejo un poco de cada uno de nosotros en realidad. Es por eso que, mira, no lo pudiste definir mejor, porque la tapa del disco es como un reflejo de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Es una cara que se forma con cada parte de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Exactamente. Es la idea también del título del disco, Collage, porque es un enjunje de cosas el disco. Es algo que traía cada uno y confluyó en eso, que es el primer laburo que hicimos serio, por así decirlo. Y hablando de significados y definiciones, acá viene la pregunta difícil que a mí siempre me gusta hacerla y me encanta porque dejo mal parada a la banda, pero seguramente ustedes me la van a saber contestar. Inefable, por definición, suena a como inherente o como que no se puede evitar, ¿no es cierto? ¿De dónde surge Inefable, el nombre? En realidad, la definición de inefables es que no se puede explicar con palabras. Ajá. La idea... La definición pura. La definición pura. La idea surge sí mismo de la variedad musical. Como la típica pregunta que te hacen es, ¿qué estilo tocan? Y nosotros no tenemos un estilo definido y por eso surge ponerle inefable como algo que... No tiene una razón de ser, pero en sí mismo es lo que es. No podemos explicar con palabras exactamente lo que hacemos, pero por eso mismo, como nosotros ponemos, no tienen que escuchar para que cada uno sepa y saque conclusiones de qué tipo de música hacemos. Y la idea de siempre fue esa, tratar de, en la variedad musical, tratar de ponerle un orden, pero que no sea tan estricto. Yo no le puedo decir a alguien, mi banda hace rock, porque me va a escuchar y me va a decir, no, vos no haces rock. No es rock. Bueno, claro. Es esto, es algo inefable, algo que no te puedo explicar, lo tenés que escuchar para saber. Me lo supieron contestar. ¿Proyectos para el futuro? ¿Fechas? ¿Algún fechas trabajo. Exactamente, bueno, hay algunas preguntas en el muro. Sí. La señorita Abril Battery dice, yo puse, deja tu pregunta y ponen fecha, queremos fecha. No me hice una pregunta, entonces. Sí, yo igual no lo digo, pregunta. Digamos, hay que, hay que saber respetar las reglas, ¿no? Cuando sí. Dice, deja tu pregunta y se la pregunta con signo de pregunta al final. Yo igual fecha. Te puedo arreglar. Y bien. al principio, no al final. Ah, y esa es otra principio. De las cosas. Él es muy corrector también de la gramática. Al principio y al final. El signo de pregunta, o si no, parecemos al norte. Fechas. Por lo pronto, la fecha más reciente que tenemos es el sábado 10 en el galpón de que está al lado de la estación de Monte Grande. Va a partir de las 18 horas. Así que están todos invitados, ya viene el calor, es un día perfecto para escuchar música. ¿Van solos? Vamos con dos bandas más. De una me acuerdo el nombre, de las dos me acuerdo. Quiero ser irrespetuoso. Una se llama Brillar, es una banda que hace punk, porque ellos sí tienen su estilo definido, evidentemente. Y la otra se llama... Hay que ver igual dentro del punk, viste, donde se encasillan. Porque bueno, también decía punk, así es. Decía punk, no sé. Punk con queso, punk... y otra banda que se llama More Than Cheese, o Más de Ese Queso, que es de punk ska, si no me equivoco, o ska punk, como lo quieran llamar. Tiene vientos y todas esas cosas lindas para bailar. Está bien, bueno. Para que luche con la tecnología. La señorita Bela Gamba, Agostina Daniela, pregunta, ¿cuál de todos sus temas es el preferido para usted? Están todos re bueno, Agos. A mí el tema que me gusta es Héroes, que es un tema que sí. Mezcla cuestiones lentas y que en determinados momentos cambia el clima y es un poco oscuro y tiene unas distorsiones bien pesadas. Que no... Sí, lo hemos pasado en el programa. Creo que hace un tiempo en... cuando, claro. Cuando presentamos uno de los temas. No sé vos, ¿cuál? Yo no podría decir cuál me gusta o cuál me gusta más. Son todos temas nuestros, me gustan todos. Pero... Ay. Por ahí, quizás me gusta saber quién soy porque me gusta mucho la letra, me gusta mucho que sea un rock como es saber quién soy. También de acuerdo con el batero, o sea, es como, yo no podía entender la definición de los grandes músicos cuando hablan de hijos. Cada canción, pues son 11 hijos para mí. Después de que grabamos lo entendí. Claro, pero yo creo que para mí el que más sobresale desde lo logrado desde lo musical y por ahí desde la letra también, porque tiene como una mirada crítica, es Verano. Después me gustan todos. Bueno, y... No. ¿Era el que ibas a decir vos? No. En realidad, como le gustan todos, lo traté de prostituta. ¿No? Ajá. Pero, no, se lo quiero contar a la gente, porque no quiero que se pierdan nada. Esto es interesante. No, en realidad, yo opino lo mismo que los chicos, pero lo opino ciertamente. No puedo definir a uno que me guste. No lo tengo realmente. Sí. Escucho más uno que otro por cuestiones de que no me lo sé. Entonces me tengo que aprender las letras. Para aprender las letras y repasar, ¿no? No, pero... No, la realidad es que todos fuimos parte de la creación de los temas y como parte de eso, yo no puedo elegir uno en particular. Me gustan todos. El disco Collage está buenísimo. Es más, trajimos un montón para regalar acá. Así que... Sí, ya te iba a decir. Esa pila que está acá no se mueve de ahí. Está perfecto. Se sortea todo. También tienen medio contacto, www.inefables.com.ar, ¿no? Sí, señor. La página propia. Sí, señor. ¿Tienen algún otro medio contacto? Facebook, Twitter, MySpace y todas las demás porquerías que anden volando por la web. Ahí estamos nosotros. Ahí está Inefables. Pero la bueno, página web el que, el que sí, la web, como muy bien dijo Mario acá. Mario, ¿no? Sí. Bien. La pegué. www.inefables.com.ar es la web. Pero lo que más se mueve hoy en día es el Facebook. Seguro. De todas formas. Más o menos. Acá en el Facebook dicen, la señorita Paula Iglesias, ¿qué creen que es lo más importante que les dio la banda, más allá de hacer lo que les gusta? A Darío. No, Pauli, bueno, esa pregunta es... A mí la banda me dio un hijo, que es mi disco. Simplemente, por lo menos esa es mi parte. Porque mis amigos los traigo desde antes. Es decir, a todos estos malandras los conozco desde antes, así que... Por supuesto que la banda genera cosas, por lo menos en mi caso. Siempre hablo de... Soy Federico, por si no lo saben. A mí la banda me genera cosas y la banda genera cosas entre nosotros que hacen que refuerce la amistad. Ojo, a veces nos cagamos puteando también, ¿eh? Pero eso es parte de lo que ponderamos, que es medio ser democráticos entre nosotros y tener opiniones diferentes. Y de ahí creo que sale el buen laburo dentro de todo que hacemos en línea general. No sé si alguien quiere responder otra cosa, pero... Lo clásico, la banda te trae mujeres, sexo y... Es todo un mito. Es todo un mito. Yo aprendí a tocar la guitarra porque pensaba eso, pero es todo un mito. Es todo un mito. Es mentira. Es mentira. O sea que no me quedó otra más que ponerme a tocar en serio y... Claro. No, qué sé yo. El hecho de poder desarrollar en lo que a uno le gusta, dejando de lado cuestiones de trabajo, estudio, etcétera. Está también el tema del arte, o sea, poder explayarse y mostrar lo que uno hace. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no. Claro. Hay un montón de... O sea, son un montón de cosas que te puede llegar a dejar la banda. El hecho de conocer muchísima gente, que con buena onda, que se acercan y después terminan siendo amigos. Y después lo que decía Fede, ¿no? O sea, el hecho de reforzar la unión entre nosotros y vas conociendo más la persona que tenés al lado. No sé si Fran quiere decir algo. Yo tengo una mirada media reacia a ciertas personas y cierto pensamiento de que el que es músico se sube en un escenario, toma alcohol, fuma porro y gana minitas. Y cuando uno está en esto se da cuenta que evidentemente se no hace es así. Todo, pero menos minitas. Cuando tenés que chamullar minitas, estás armando batería, bajando equipos, tocando, después desarmando, armando equipos. Creo que no hay tiempo para eso. Y si lo hay, no te das cuenta porque el punto nuestro y el de, espero que la mayoría de las bandas no sea ese mensaje o no es ese mensaje. Uh-huh. Porque dentro de la música y más acá en la Argentina no es algo fácil que se te dé porque vos tocas la guitarra. Esto es mucho laburo, mucho sacrificio y como decían y decimos, hay muchas cosas que quedan de lado, amigos que no están adentro de la banda y vos decís, bueno, es así, es mucho laburo. Tener una banda no es cosa de cotidiana ni sencilla, es un laburo tremendo y ya me cansé. Yo quería decir algo. Sí. Respecto a la pregunta, es como, no sé, seguramente a muchos les pasa lo mismo, es un medio de canalizar, es un medio de donde uno puede expresarse totalmente, donde no hay límites, no hay reglas, en lo musicalmente hablando, y uno se siente bien, digamos. Uno lo hace por placer realmente, uno no hace música porque lo obligan, no hace música porque... tal o cual persona te dice lo tenés que hacer, sino porque lo haces porque te gusta. Y eso, digamos, la vida consiste en gran parte en disfrutar. Además, otra de las cosas, se afianza el vínculo con las personas que te rodean, empezás a conocer otra música, empezás a conocer otra gente, y de paso, si cae algún billete por ahí, está bueno, ¿no es cierto? Pero eso que como que queda relegado. Sí, más sí, que sí. Nada es, por lo que me comentan ustedes, lo que buscan ustedes es, contarle a las personas lo que ustedes piensan o lo que ustedes sienten a través de la música. Y tengo una última pregunta que es más que nada de observación. ¿Por qué está tachado el nombre Inefables en el disco? Fue idea de algunos de, qué buena pregunta, de ustedes, ¿no? Es una forma de es un formato. En realidad, el isólogo de la banda es algo que se creó entre nosotros y nuestro diseñador. Y la realidad es que hay un poco de dejo de autocensura por ahí. Ajá. Es como decir, nosotros somos inefables, hacemos esto, te mostramos esto, pero a la vez hay un montón de cosas que seguramente no decimos, que no están acá. Y nada, también, algo inefable es algo que podría estar escrito de cualquier forma. Mismo con un tachón en el medio y con un punto al final. O un manchón, en realidad. Es un manchón. Es ahora un que manchón. Lo miro bien. Claro. Así que... Bueno, acá hay, la señorita Abril Baturi aprendió el tema de los signos y pregunta, ¿qué opinan sobre la temática del nuevo tema Incompatible? ¿Cómo nació el tema? Fíjate, Mario, que igual puso varios signos al final, como desafiándote. O sea, al poner más signos de pregunta, no es que se hace más intensa la pregunta. Es como con otro énfasis, Mario, sí, la verdad. Bueno, ¿qué opinas sobre la temática? ¿El nuevo tema Incompatible y cómo nació el tema? Ah, por cierto, antes de que responda Lucas, que es el que va a responder esa pregunta, nosotros en el acústico hicimos aproximadamente 3 temas que no están en este disco, que son de la nueva camada de temas. Los preparamos acústico, pero estaría bueno que vengan el sábado 10 al Galpón en Monte Grande a vernos y escucharlos en vivo, que suenan bastante más lindos. Ahora sí, le vamos a dejar la pregunta a Lucas, que él es el creador del tema Incompatible. Bueno, la letra del tema puntualmente habla de un músico que tiene que, en definitiva, decidir entre su amor por la música y su amor por su pareja. Por eso, en lo personal, estaba pasando por un momento... ¿Influyó tu vida personal en el tema? Ponele. Un poquito nada más. Ponele. Y justamente en un boliche que habíamos tocado, me encuentro con un amigo de la banda. Y que, bueno, íbamos para un lugar en concreto del boliche. Y le pregunto por la novia. Este muchacho también le gusta mucho la música. Y me dice, textuales palabras, loco, el amor y la música no van de la mano. Y bueno, a mí me quedó rebotando eso en la cabeza, más allá de lo que a mí me venía pasando. Y bueno, de ahí surgió un poco la letra. Que la terminamos de componer un poco entre todos y sobre una base que había traído Tommy. Y con Darío, bueno, que supongo va a firmar después cuando la registremos en algún momento. Nada, eso. Espero que haya contestado la pregunta de la señorita. Está bien. Hay 2 preguntas más y después vamos a los temas. Voy a leer la que se va a contestar en 2 palabras. Alejandro Pérez Fiol pregunta, ¿qué integrante va a ser el próximo Nirse? Qué buena... Son mejores las preguntas de la gente. La verdad que podrían venir a invitar a la gente y nosotros nos vamos. Está muy bueno abrir la pregunta en ellos, sí, está cierto. Muy bueno, está muy bueno. No sé. Capaz que yo... No sé. Cualquiera. Bueno, y la señorita Victoria Guevara pregunta, ¿qué creen que les está faltando? Si es que piensan que les falta algo. Un bajista. Qué buenísimo. Un beso para la Vicky. Sí, un bajista. Por ahí, bueno, fuera de lo que es la falta del bajo, dentro de lo que es lo musical, y es una apreciación totalmente personal, yo creo que Inefables, sobre todo en vivo, para reforzar lo que es la tocada en vivo. Lo que le está faltando es por ahí un poco de vientos. Ensayo, obviamente. Bueno, por ahí un buen set de vientos para reforzar lo que está hecho en el disco y por ahí alguna percusión. Uh-huh. Creo que hasta ahí estaría, o sea, ya más cosas. No entramos en la sala. Bueno, vamos con el acústico que se grabó hace más o menos una hora. ¿Qué temas? ¿Te acordás más o menos el orden? Está bien. Así le decimos. Los temas del acústico son, el primero se llama A su servicio, que habla de los punteros políticos. Uh-huh. El segundo tema que se hizo fue Mal Parado, que es el, llamamos así, el primer corte del disco, el tema número 8. Fue muy el primero pegadizo que salió en la radio. Es más, nació como cortina de radio, así que... El tercer tema es Mi Pueblo, perteneciente a este disco. El cuarto tema es Incompatible, el tema que habla de la incompatibilidad de la música y el amor, supuestamente, ¿no? Porque yo no me pasa. Y el quinto tema y final es una especie de pseudo cumbia que se llama Represiones No Pienses, o Violencia Original, si lo quieren llamar más cortito. Pero esto de no tener los temas en un disco te dan la posibilidad de darle varios títulos a los temas. Claro. Así que... Y esos son tres posibles temas de un álbum que empezaremos a grabar, con suerte, si todo sale bien, si no se acaba el mundo en el 2012, quizás en el 2012. Quizás. Está bien. No sabe. Bueno, vamos a cerrar con un comentario de Abril. Dice, si me permite un comentario, obvio. Los queremos, chicos, mucha mierda para lo que aman y siempre tendrán nuestro apoyo. Firma el Club de Fans de Inefables y sí acentúo la oración con más signos. Desafiándote, Mario. Nuevamente, muchos signos. Muy bueno el programa, chicos. Así que bueno, muchas gracias por venir desde allá. Están siempre invitados y obviamente este acústico, espero que tu autorización expresa ahora, lo vamos a hacer después por papel, de que podemos pasar los temas grabados en acústico, obviamente... No, por supuesto, yo prefiero que pase lo que está en el disco, pero si querés lo que está en el acústico, está bien. Hay un tema, el tema 4, ese desafino mucho, así que cortalo directamente. Yo se lo quiero contar a la gente, porque están ahí expectantes, esperando. No tocamos bien, pero lo hicimos. Está bien. Y bueno, agradecer a Abril, a mi hermano Ale, a mi hermana Vicky, a las hermanas de Fran que están ahí, a Agostina, a Vito, a la gente de Tomás, a todos los amigos del laboratorio del Conicet que están ahí. Un millón de amigos tiene Tomás, que él no los conoce, pero los tiene. La gente de las panaderías La Plaza y La Placita, que auspician a Inefables, es decir, por eso estamos todos gordos. Y nada más, eso. Principalmente eso, no sé. Gracias. Bueno. De todos modos, chicos, ya saben que acá tienen que avisar un par de momentos antes y vienen. Cuando quieran, vienen a presentar otro disco, a tirar fecha, a hablar de lo que quieran, a tomar mate, pueden venir. Son invitados siempre. Perfecto. Bueno. Muchas gracias por venir. Bueno, Luigi, vamos con el acústico. Mario repite los temas y después nos encontramos dentro de 20 minutos. Los temas son A su servicio, Mal Parado, Mi Pueblo, Incompatible y Represiones No Pienses o Violencia Original. Exacto. Ahí estamos. Un aplauso. Con los poderes que te da un plan. de esperanza, soñando sueños que no alcanzan, alimentando tus bolsillos, con cada voto sos más rico. De la raza, él es el capo de mi cuadra, se lo conoce como el Tito, mi viejo dice el punterito. No puede fallar. Qué feo que habrá el novio cuando de verdad no lo esperas. Mal parado yo vivo, siempre donde no debo estar. 1, 2, 1, 2, 3, sí. Calles vive mi dura realidad, es que se extinguen todo el amor y la verdad, el cielo que refleja mi gran ciudad. Todos están allá, solo estrellas en la inmensidad. En mi casa veo un dulce hogar. Ese es el lugar donde yo puedo estar. Cuando el viento no sople más, no sople más. Cuando el sol no te ilumine ya, cuando el fuego no arda más. Cuando el suelo no nos sostenga ya, yo seguiré en mi ciudad, yo seguiré en mi ciudad. La melódica del señor Tomás Delgado. Calles vive tu dura realidad, es que se extinguen todo el amor y la verdad. Cuando el viento no sople más, no sople más. Cuando el sol no te ilumine ya, cuando el fuego no arda más, cuando el suelo no nos sostenga ya, thank you. teléfono. Vamos con incompatible. Sin viola, ¿no? Si no, te va a lo afuera y sacas la ventana y está. La cumbia, si sale bien, grabamos este de vuelta en compatible. Se viene muy feo. Sí, la cumbia. Hace cumbia, boludo. Dos. Un, dos, tres, sí. Violencia original desatada en la sociedad. Desigualdad moral es la orden del capitán. Violencia original, nuestra cruel realidad. Desigualdad moral para tu mente controlar. Te vende la televisión tu propia forma de pensar. Tu credo, tu conciencia y hasta tu forma de hablar. Te tratan de convencer. de que todo va a cambiar. No hay mal que por bien no venga, de eso estamos hartos ya. Oh, oh, oh, oh, oh. A mi bolsillo vuelve verte indefenso y descontrolado. Es lo que queremos. Y así con represiones, represiones, no dejar que pienses. ¡Ay, ay, ay! Desigualdad moral es la orden del capital. Violencia original, nuestra cruel realidad. Desigualdad moral para tu mente controlar. Contrabando de ficción y tu frivolidad no da para más. Sin dolor, sin humildad y hasta la parca vende más. Manchan la información, nos ocultan la verdad. Nos mienten en la cara una vez más. Oh, oh, oh, oh. Oh. Negro cumbiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, guacho! ¡Tírate un pie! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! Esta noche no te podés perder la presentación de Inefables en Joya Disco Bailable de Avellaneda. No te lo podés perder, Inefables. Después vamos a Mayupí, después estamos en La Mira en Quilmes, después terminamos en Maracaná de Salta, Salta Capital, ¿eh? Y ahora el aviso que es verdad, este sábado en Monte Grande, 6 de la tarde, Inefables en el Galpón Rock. Nos vemos, gente, gracias. Estás escuchando, estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in trails in the cargo bag.